baile la negra, la negra zaramulla. Tienen que abrirle rueda, pa' que baile la cumbia. Tienen que abrirle rueda, pa' que baile la cumbia. Que todos estamos mirando así, como mueve la cadera. Que todos estamos mirando así, como mueve la cadera. Que todos estamos mirando así, como mueve la cadera. Que todos estamos mirando así, como mueve la cadera. Mueve